para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fila lanza colección de Rugrats, conformada por dos de los modelos más icónicos de la marca, Ray Tracer y Disruptor 2, así como de poleras con diferentes estampados. El primero se distingue de una composición de piel en rojo, en la cual resalta la figura de Reptar tratando de morder el logotipo. Si prefieres algo mucho más discreto, el segundo es blanco y solamente tiene plasmados los logos en los costados. Ambos están disponibles también para niños. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.